respires. Traversaremos marges. Y cuanto ya no aguantes más, pues que respirin los altres y que descansi el rey difunt. Hola, ¿qué tal, amigos de DS2? Bienvenidos a este que va a ser un especial de música hecha en el estado ibérico. No queremos herir susceptibilidades. Empezamos con el catalán Ferran Palau. Descansi el rey difunt. El meu lament se llama este temazo. Silenci tan profund. La magnitud y sugestividad que descansi el rey difunt. Segundo álbum Santa Frida para el nuevo sello Halley Records. Silenci tan profund. Grande el miembro de la banda Anímic, ¿verdad? Y si encara respires, travessarem els marges. Y quan tu ya no aguantis més, doncs que respirin els altres. Somnífera y muy hipnótica la que nos trajo Ferran Palau, y en el mismo grado de hipnosis llega Antrusa. La banda de Miren Iza, chica de Fuenterrabía, Guipúzcoa. Enorme la calma chicha, esto es leña. Ya no volverá a ser árbol, ya no aspirará a albergar nidos de halcones en sus ramas. Y cuando le echemos al fuego esa ceniza, ya no podrá calentar ninguna otra casa al lado del mar. Aún así hundimos el hacha, sin piedad por un solo calor. Caiga quien caiga, decimos, y mañana, si no quiere que nos salga el sol. Un judío ortodoxo hace como que no quiere ver. Se hacen lío y se ensantigua cuando nos ve caer. Llueve, llueve, llueve en Brooklyn hoy. Llueve, llueve, llueve en Brooklyn hoy. ¿Cuánta agua tiene que caer para que se ahogue este amor? Thank you. experimental y más sensorial al mismo tiempo. El nuevo tercer trabajo de la gran banda Tulsa. Recuerda que estás en DS2 Radio 528HZ.com. Hoy, especial música del Estado Ibérico. Grandes en mi capitán, Drenat el Sena. Tú ya no existes, no mientas más, ni tú ni nadie se puede salvar. Tú ya no existes, no mientas más, ni tú ni nadie se puede salvar. We'll be right back. seguimos en la hermosísima ciudad condal. Pop preciosista de gran envergadura, la banda The New Raymond. Esto es Quimera. Y aguantamos el bache. O Rompehielos, el nuevo discazo de esta genial banda. Los prejuicios supe abrazarte, sucumbí a tu espada, permitiendo su entrada. Su líder y cantante Ramón Rodríguez se sale en este temazo, ¿verdad? Thank you. gigante y nos vamos con Siddhartha. Y no con la novela de Hermann Hesse. En este impresionante cantautor, antiguo baterista de Zoe, venido de Guadalajara, Jalisco. Esto es el Bacalar. Que se respiran la serenidad, que te ilumina y se va. He escuchado el amor. Sobre nada. este bronceado, el autor Diosque, muy grande también. Un suspiro, una solemne invitación para que vengas a morir como hice yo en el sur de América. Impresionante el temazo de la banda de Billillo, ex líder de Los Santos. Y de él nos vamos con la super mega banda Salvaje Montoya. Llega el surf a DS2. Temazo Mala Hierba, nuevo disco de marzo de este año, Rompiendo la Yuca. Grande la banda de Valentín Montoya. Recoge las pedazos de tus amores. Ellas gritan fuego. Baila las espadas con los temores. Mala hierba. Ellas piden sangre. Las niñas prometen sus bendiciones. Ellas gritan fuego. Muéstrale respeto a sus adicciones. Mala hierba. Amame. Olvídame. No hechizarás al gran chaval. La irreverencia del salvaje oeste a DS2 Radio 528HZ.com. Enormes Salvaje Montoya, Mala Hierba. Disco en directo Dead or Alive, el tema que le da título. Desenvolven los feedbacks. Wow. sí mismos. Disco en directo de Cápsula, siempre en DS2, el programa de rock indie en Radio 528HZ.com. En este tema preciosista, ¡qué electricidad! El artista antes conocido como el chino Flow, Carlos Sandes. ¡Qué electricidad! ¡Vaya conexión! La complicidad de alta tensión. No hace falta hablar, solo mirarnos. El mundo gira a tu alrededor. Y en la eternidad. Sensual tiene también cabida aquí en DS2. Todo está incluido en La Idea Salvaje, su nuevo disco. Distinto. A veces cuesta hasta distinguirnos. Pero el viento me ha dicho que no. Dejemos escapar, esto es algo que sucede una vez y nunca más. Y he dicho que yo no lo dejaré escapar, esto es algo que sucede. Parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado. Y tu día comienza y el mío no ha terminado. Pero soñamos lo mismo, aunque tú no me lo hayas contado. Y vienen a vernos de otros países. Han visto en la prensa que es algo increíble, que ya hemos desafiado la ciencia, haciendo real un amor imposible. Algunos se van aplaudiendo, otros dicen que han perdido el tiempo. Pero todos al llegar a casa acaban diciendo: en el fondo no somos tan distintos. Cuesta hasta distinguirnos. Pero el viento me ha dicho que no. Lo dejemos escapar, que esto es algo que sucede. mucho el trabajo de Carlos Sánchez en este single Qué Electricidad. La comunión de los ritmos latinos y africanos. Dándose la mano aquí en DS2. De mucha altura. Pero el viento me ha dicho que no lo dejemos escapar, que esto es algo que sucede una vez y nunca más. ¿Qué podemos decir de una de las bandas favoritas de este programa? Él dijo una vez que no es la fama ni el dinero, pero cada lago significa el mundo entero. Si es sincero, seguiré tocando si me muero. No importa si vivo de esto o de ser camarero. Hay un fuego dentro que... David Ruiz y su maravillosa orquesta del alcohol. Hay un fuego. Hay un fuego dentro. Incluido en la primavera del invierno. Un nuevo disco. Sin contenido, canto para los que se han quedado sin motivos. Siempre he sido más de... Como siempre, humilde intento de demostrarte que hay vida más allá de las estrellas mediáticas. La fuerza del destino y sonreímos. Que me cuelen tus oídos. Hay canciones que pueden curar a los heridos. No quiero mentir y ya he mentido. Si digo que no he cambiado y sigo siendo el mismo. Los nuevos demonios son los vasos y los besos. Sonreír al otro lado del abrazo y del espejo es un reflejo. No sé dónde va a llegar. No sé si seré capaz de no decepcionar. Si no es de la policía, en este cementerio por un día y alegría desbordada. Veo al viejo que está ahí e intento comprender cómo será cuando me llamen viejo a mí. Hay un fuego dentro que nos guía desde niños. Hay un fuego y será vuestro peor enemigo. No sé dónde va a llegar, no sé si será. Orquesta del alcohol, que hará un tema imprescindible en la música hispana. Pone Bravo, el político neoliberal. Su álbum del año 2013, De Palma y Cacerías. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena. Thank you. sevillana de Pony Bravo. Sin comentarios, lo que opinamos de este tema que viene como anillo al dedo en plena año, en pleno año de campaña aquí en el estado hispano. El final de campaña siempre es lo mejor. Para con la ONU, para con el abrigo, vóteme porque mi rumba está buena. Vóteme, vóteme, vóteme, vóteme, vóteme, vóteme, vóteme, vóteme, vóteme, vóteme, vóteme, vóteme, vóteme, vóteme. Y nos vamos a ir de nuevo a Tierra Vasca. Premeditación, nocturnidad y alevosía. El nuevo esperadísimo trabajo de la bien querida. Tecno, pop, punk de alturas inconmensurables aquí en DS2. Este tema que comienza es Ojalá estuvieras muerto. No tengo ningún sentido, creo que nos hemos perdido. Soy muy hay que la dropa. Atropita, negai. Mira, ¿qué dices? Uy, yo no dropeto, yo no dropeto, nací. ¿Ana? Ana, no tiene gracia. Ana. Esto no tiene gracia. Para. Para, no tiene gracia. Para. Para. tecno en este temazo de La Bien Querida, que aceptamos de muy buen grado aquí en DS2, en este pequeño y humilde intento de imponernos barreras que no existen en la música, para llevarte lo mejor del rock independiente y pop, de lo que es la lengua hispana o las lenguas hispanas. Ya llegamos al final del programa. Nos ponemos el traje serio post rock para hacer un pequeño guiño a esas bandas heavies, jazz, funkies, etc., que abundan y son tan geniales en el planeta ibérico. Estos son Tundra, de su disco 4, Oro Rojo. El mito japonés Kitsue cabalga de nuevo en DS2. Con esto ponemos punto y final a este primer intento de llevarte la actualidad del pop en español. Español, catalán, vasco, gallego, no nos importa nada. Llevarte la mejor música, la más actual y la más grandiosa actualidad. Vamos a ir, te dejamos con estos enormes Tundra, la banda madrileña que ha dado otro golpe en la mesa con nuestra nueva apuesta. Recuerda el disco 4, Oro Rojo. Servidor, como siempre, Jacobo Caña, en este nuevo intento, repetimos, de traerte, proseguimos la mayor actualidad de la mejor música posible. En nombre del equipo de Radio 528HZ.com, te deseamos lo mejor, que nos escuches, nos ames, nos veas como una segura apuesta por la dignidad musical. Nos vemos, nos amamos, nos oímos la semana que viene. Chao.